robado el alma, no lo puedo fingir. Tú tan lejos, tu presencia me hace falta, que no puedo dormir porque no estás aquí y yo espero por ti. Oh, Demetria, yo te extraño. Hace un año que te fuiste y ya no vienes. Yo te extraño. Demetria, yo te quiero con las mismas ansias de antes que te fueras. Yo te quiero. Las ansias que nunca nadie ha sentido.